Campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil. Serie de entrevistas especiales de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Año Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, Farco participa de la campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, que lleva adelante un conjunto de países nucleados en la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil. En ese marco, entrevistamos a Norberto Cafaso, secretario gremial de la Unión Obreros Ladrilleros de la República Argentina, UOLRA, e integrante de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil por el sector sindical. ¿Cree que se incrementó el trabajo infantil en pandemia? Nosotros no tenemos estadísticas, como no las tiene el Estado, pero sí tenemos, digamos, primero datos de UNICEF y de UCA que dice que la pobreza ha aumentado significativamente. Y tenemos lo que nosotros vemos en el territorio, en las ladrilleras, que están ubicadas generalmente en el periurbano o en la zona rural, entre 40 y 100 kilómetros de los cascos urbanos. Generalmente las ladrilleras están ubicadas allí. Lo que se produce es que por la falta de presencialidad en la escuela, se agrava la situación porque hay falta de conectividad, o sea, no hay conectividad en las zonas rurales o periurbanas. Entonces hay una desconexión total en la escuela, con la escuela. Y esto produce también un aumento del trabajo infantil en distintos órdenes. Uno específicamente en las ladrilleras, otro también que atraviesa la cuestión de género. ¿Por qué? Porque se produce un trabajo doméstico intensivo. O sea, las niñas y adolescentes que no van a la escuela empiezan a ocupar un rol que por ahí antes ocupaban en menor medida o que no ocupaban, que es quedarse al cuidado de los hermanitos, cocinar y limpiar la casa, ¿no? Porque las madres tienen que salir a buscar o trabajan o tienen que salir a buscar recursos. ¿Por qué es tan grande el nivel de informalidad en el sector? Bueno, el tema es que la industria ladrillera está caracterizada por la informalidad. Lo que pasa es que los modelos neoliberales a partir de los 90, si uno ve lo que pasó con el IFE, con la instrumentación de políticas sociales, aparece un número de habitantes que pareciera que fueran, no sé, que horroriza porque aparecieron ahora, siempre estuvieron, que son casi el 40, 42, por ahí, de trabajadoras y trabajadores informales. En relación a esto que decís, bueno, hay el componente migrante empieza a pasar justamente en los 90 con los modelos neoliberales donde empieza a haber una migración masiva de migrantes, generalmente de Bolivia, algunos muy pocos paraguayos, que vienen a buscar mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Y uno dice, bueno, son mejores, y sí, en relación al país de origen son mucho mejores, ¿no? Porque en el país de origen las condiciones de trabajo son muy malas, las condiciones de vivienda y salud, y aquí en la Argentina tenemos un plafón social que es deficiente, pero que garantiza la escuela pública, el hospital público y algunas condiciones sociales que le da derechos a los migrantes, ¿no? Pero a la vez los pone en situación de mayor vulnerabilidad, porque son migrantes y eso a las niñas, niños y adolescentes y a los migrantes es una carga de mayor vulnerabilidad. Y se mezcla con la tradición de lo que son los hornos de los argentinos, argentinas y argentinas, que se traslada de familia a familia, ¿sí? Esto estamos hablando siempre de la economía popular, no de la patronal, porque ahí sí la intervención del sindicato tiene que ver con leyes concretas, con la 26.390, con el 148 bis, con el convenio 182, con el 138. De todos modos, lo que quiero aclarar es que en ninguna ladrillera con patrón, o sea, con empleador, puede trabajar ninguna niña, niño o adolescente menor a 18 años, porque es trabajo peligroso. Eso está listado y es trabajo peligroso. Pero en la economía popular es diferente, porque uno no penaliza a los padres y porque la situación de trabajo es distinta porque ellos trabajan y viven en el mismo lugar. O sea, el patio de las niñas y niños es su propio horno, ¿no? Entonces, Eso viene de décadas, es pobreza nosotros siempre lo definimos eso, pobreza e informalidad estructural, que tienen que cambiar con políticas de Estado. ¿Cómo es el sistema de venta? ¿Qué papel cumplen las comercializadoras? ¿Y cómo se puede construir una cadena de valor que respete los derechos? Sí, está bien. Cuando te referís a cadena de valor, hay claramente dos cuestiones bien diferenciadas. Una cosa es el horno con patrón, que ahí, digamos, cuando el patrón no cumple con, no lo registra, no cumple con el convenio colectivo o con la escala salarial, hay claramente una violación a los derechos y hay toda una legislación y un protocolo para intervenir ahí, que es con inspecciones del Ministerio de Trabajo, citándolo al Ministerio de Trabajo, notificándolo, también organizando a los trabajadores, eligiendo delegado gremial, dándole formación gremial para que puedan las compañías y compañeras defender sus derechos. Pero otra cosa es cuando en la cadena de valor aparece un comercializador que se nutre de la economía popular, o sea, que le saca los ladrillos a esa economía popular. Nosotros no articulamos con esa gente porque en general le llamamos patrón oculto. Claro, son comercializadores en la cadena de valor. Entonces, suponete, van, no sé, en Tucumán, en Córdoba o en Buenos Aires, van a los hornitos de economía popular, le dicen, te doy tanto, los compañeros venden porque no tienen posibilidad de defender el precio y ellos lo venden a un 400% más. No es lo que pasa con la patronal, la ladrillera, con la cámara, ¿no? Que es distinta a la realidad. Ellos no hacen ese trabajo, sino que trabajan directamente con sus trabajadores y también al ser pymes, tienen una pérdida de valor en la comercialización porque las grandes cadenas como Easy, Sodimac y demás le sacan como un 300% también hacia las pymes. Eso hay que aclararlo, ¿no? Pero porque también hay una debilidad en las cámaras patronales ladrilleras que nosotros tenemos que fortalecer. ¿Cómo se puede atacar ese círculo que debilita al sector de la economía popular? Y en relación a esto de la economía popular y la comercialización, nosotros queremos, tenemos la propuesta de los parques ladrilleros. O sea, un lugar que sería como un parque industrial donde estas compañeras y compañeros de la economía popular tendrían monotributo, por lo tanto, aportes jubilatorios, obras sociales, podrían facturar. Y desde allí encarar el tema de la comercialización, o sea, ver cómo a través de una logística de camiones y demás, ser ellos mismos los que comercialicen y sacar a este sector del medio, ¿no? ¿Cómo contribuirían a la lucha contra el trabajo infantil esos parques ladrilleros? De manera importante, no digo que vamos a solucionarlo 100%, pero de hecho sí vamos a tener una solución de que esos hornos, que vuelvo a reiterar, están en el mismo lugar donde viven y a la mañana se levantan los chicos y es su patio y salen y ven a los padres trabajando, a los tíos y se acercan ahí, ya no van a estar más esos hornos ahí. Por lo tanto, desde el vamos no van a vivir en el mismo lugar que trabajan, ¿no? En los parques ladrilleros. Y después, bueno, con otras políticas públicas habría que ver cómo nosotros reforzamos las trayectorias educativas, cómo reforzamos el tema de la escolaridad, cómo reforzamos el tema de todo lo que tenga que ver con educación, ¿no? Y cómo podemos encararlo con los padres. Nosotros esto lo planteamos como idea, para que te des una idea, nosotros somos un gremio muy chico, digamos, o sea, no es que tenemos una estructura como la UOCRA, como WOM, somos un gremio muy chiquito que no tiene muchos recursos, pero sí tenemos en claro desde el 2015, porque esto no siempre sucedió en la UOLRA, que asume esta lista, esta conducción con Luis Cáceres a la cabeza, que una de las banderas fundamentales es la lucha contra el trabajo infantil, porque el trabajo decente está asociado al trabajo infantil. Sin trabajo decente no podés tener libre de trabajo infantil los hornos de ladrillo. ¿Cuáles son los riesgos específicos del trabajo en el ladrillo para los niños y las niñas? Las consecuencias son enormes, ¿no? O sea, vos calculá que en los hornos de ladrillos hay como un polvillo, entonces eso trae consecuencias no se dice neumonía. Respiratorias, perdón. Un poco, claro, en los pulmones, respiratorios. Después, bueno, el hecho de levantar cosas pesadas también afecta mucho al cuerpo. Después psicológicas, las secuelas psicológicas que quedan, ¿no? O sea, uno sabe, si bien yo empecé a trabajar a los 12 años, yo fui trabajador infantil, pero uno sabe que el juego es fundamental en niñas, niños y adolescentes. O sea, el juego, no sé, yo pensaba en ¿viste cómo agarran los chicos un lápiz y lo emancipan de su sentido, emancipan las cosas de su sentido? Entonces esto es una espada, un palito de batería. Entonces ahí lo que se produce es un mecanismo de abstracción, de articulación, que un niño que trabaja no lo tiene, que está haciendo un trabajo repetitivo y que está en el lugar de un adulto, ¿no? Entonces eso le da muchas menos posibilidades para el futuro, porque le resta cualquier niña o niño o adolescente que trabaja, casi seguro deja de ir a la escuela por el cansancio, y si termina la escuela, lo termina en peores condiciones que alguien que sí tiene el espacio para jugar, para el esparcimiento, y que no juegue, y que no, perdón, no trabaja. Entonces, es muy importante entender que el trabajo infantil condiciona el futuro de esas niñas, niños y adolescentes, y en general, porque hay excepciones, pero los condena a repetir el círculo de la pobreza. Falta mucho, nos queda mucho, tenemos mucho trabajo infantil en las ladrilleras, pero estamos trabajando en ello. Serie de entrevistas especiales de Farco. Campaña comunicacional, enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil.